Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como venimos haciendo ya hace 3 meses, preguntando por Santiago Maldonado, hoy exigimos verdad y justicia y castigo a los culpables. Y responsabilizamos al Estado por su desaparición forzosa y posterior aparición asesinado. Bien. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570, nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar, y en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Como siempre, nosotros tenemos en cuenta y presente a nuestros queridos compañeros, amigos y colaboradores de radios comunitarias, de programas que hacen lo mismo que hacemos nosotros, de acercarnos a los conflictos de los trabajadores, de sacar al aire a los trabajadores para que todos podamos escuchar los conflictos en primera persona. A nuestros queridos compañeros de Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. A nuestros queridísimos mentores del programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. A nuestro querido compañero y colaborador Gabriel Leiró, un gran abrazo para él. A La Voz del Obrero, que ahora la podés escuchar en FM Plural en el 103.9 los lunes y miércoles. Conducen Gustavo Galeano, Diego Germán, Luis Lizarrague, Cristian Carato Solo. A nuestros queridos compañeros metrodelegados del Sindicato del Subte, en señal informativa www.subterradio.com, Norberto Filippo y Roberto Cartes. A nuestros queridos amigos de Jujuy en FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy. Ahí los podés escuchar directamente a los obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma. Y nuestros queridos amigos que ahora vamos sumando, a nuestros queridos de Radio Semilla en el FM 106.5. Los compañeros hacen programas para trabajadores en el cuarto piso de IMPA, que es una fábrica recuperada que le ha cedido el lugar para que los compañeros puedan instalar la radio y tener sus programas de 19:30 a 21:30. Para todos ellos, un gran saludo, un gran abrazo. Bueno, esta semana arranca con fechas, ¿no?, conmemorativas. Tenemos el día 5 de noviembre, un aniversario más del fallecimiento en la clandestinidad y enfermo de Agustín Tosco, un dirigente gremial destacado, excelente y ejemplo para muchas generaciones, ¿no? Para sus compañeros de la época y para las futuras, ¿no? También se celebró en estos días, el 7 de noviembre, los 100 años de la Revolución Rusa, la Revolución, sí, Bolchevique, uh-huh, que también nos deja un montón de enseñanzas y también interrogantes, ¿no? O sea, y fue un hecho que conmocionó al mundo y cambió por las características por sus características, ¿no? Cuando los obreros y campesinos organizados se hacen del poder, toman el poder y transforman las formas de producción y el gobierno en Rusia, ¿no? Sí. Que fue un hecho que conmocionó al mundo y produjo un cambio en las disputas globales de aquella época, ¿no? esos son como hechos destacados, ¿no? Del que vamos a comentar después un poquito más. Sí. Pero fundamentalmente lo que a los trabajadores en nuestro país nos ha tenido en vilo y muy preocupados y generando un estado deliberativo impresionante en todos los sectores de trabajo, son estas pretendidas reformas a la legislación laboral, o al régimen laboral, mejor dicho, que pretende el gobierno de los empresarios y de los monopolios en nuestro país, con este señor Macri, empresario. De cuna, uh-huh. A la cabeza. Entonces, también eso ha generado polémicas. Hay sectores de las direcciones gremiales que hubo muchos rumores de que ya habrían aceptado, de que ya habrían negociado. Es más, el día lunes había una reunión que fue casi secreta por sus resoluciones, mejor dicho, entre el ministro de Trabajo, el chico Triaca, hijo de un burócrata histórico, burócrata sindical histórico, que entregó a la clase obrera en la década del 90, siendo dirigente de la CGT, de una de las CGT, y también ministro de Menem, del gobierno de Menem. Sí, Y los dirigencia gremial, el triunvirato que estamos padeciendo los trabajadores en esta etapa, ¿no? Por supuesto, hubo comentarios muy ligeros, no se publicó nada de lo que pudieran haber resuelto o no, y las cosas siguen su curso, ¿no? Sin embargo, fíjate vos, estos dirigentes prácticamente no han dicho una palabra. Hablan de que no estarían de acuerdo, pero no han sacado ningún pronunciamiento como dirección gremial de los trabajadores de todo el país, ¿no? Exacto. Sin embargo, ha habido otros sectores, otras organizaciones gremiales regionales, ¿no? Tenemos acá un comunicado de la CGT del Oeste que también ya lo vamos a ampliar. Se pronuncia primero contra el programa de ajuste que está implementando el gobierno nacional, y segundo, con toda intención, con cualquier intención que tenga el gobierno y las patronales de modificar las actuales regulaciones que tenemos los trabajadores. Uh-huh. Eso mismo, ese pronunciamiento también se ha hecho en el sur, ¿no? En Tierra del Fuego, donde sí. Incluso hasta un gremio de la UON es el que convocó y llamó a un paro provincial en contra de estas pretendidas modificaciones. Y bueno, también hubo un pronunciamiento importante los primeros días de noviembre de los sectores gremiales de la CGT, de la zona de Santa Fe, y algunas regionales, Santa Fe, San Lorenzo y algunas otras, que también se pronunciaron duramente contra los planes de ajuste. Ahora, nosotros ya hemos hablado antes de estas declaraciones, ¿no? Una cosa es declarar, denunciar públicamente, mediáticamente, y otra cosa son los hechos, ¿no? Exacto. Si en los hechos estamos como agua tanque esperando a ver qué, indudablemente que lo demás es puro verso, pura cháchara, sí. Diría algún viejo dirigente político. Y bueno, eso es lo que también a los trabajadores nos tiene preocupados, ¿no?

que es secretario general de UATRE de Cañuelas. Ellos estaban con un conflicto. A los trabajadores del sector de granja, de mantenimiento y crianza de pollos de Cresta Roja, no les habían pagado los sueldos, ¿no? Habían arreglado con los otros sectores de la planta, pero a ellos no les habían depositado los sueldos, no habían podido arreglar. Ahora vamos a hablar con el compañero para ver si han tenido una solución a este conflicto, y si no, bueno, cómo van a seguir, porque ellos habían hecho un bloqueo en el acceso de la planta de alimentos. Vamos a ver si me parece que ya podemos. Vamos a esperar un poquito que nuestro querido operador Esteban nos está comunicando con el compañero. Bueno, tengamos en cuenta que este conflicto de Cresta Roja fue muy sentido, ¿no? Sí. Que tuvo mucha notoriedad porque fue uno de los primeros conflictos serios que tuvo que afrontar el actual gobierno. Y hizo un circo mediático con esta empresa. Claro. Bien, ahí estamos en comunicación. Entonces, con Oscar Gómez, secretario general de UATRE Cañuelas. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, nosotros hicimos un pequeño adelanto de qué se trataba el conflicto, que nos habíamos enterado de los compañeros ahí del sector de mantenimiento, granjas, mantenimiento y crianza de pollos. No les habían depositado los sueldos, tenían ahí una deuda, la empresa no les estaba pagando y sí les había pagado otros sectores. ¿Cómo sigue el conflicto, Oscar? No, el conflicto se solucionó momentáneamente, pero anoche. Sí. Hoy la empresa depositó una plata que estaban debiendo. Ajá. Y un bono, y bueno, depositó y por ahora todo tranquilo. Bien, bien. Ustedes habían, los compañeros habían hecho ahí un bloqueo de acceso a la planta. Sí, un pequeño. En realidad fueron asambleas en la entrada que sí. Los trabajadores hicieron ahí, pero no duró mucho. Y después, bueno, la negociación a través del sindicato que represento con la empresa telefónicamente. Sí. Y bueno, dieron su fruto porque se llevó a un buen término, ¿no? Ah, bien, bien. ¿Les depositaron a todos los compañeros ahí? Sí, sí. Bien. Conflicto de Cresta Roja, no sé si lo tienen ustedes por ahí por Mendoza, de cómo es. ¿Escucharon algo? Sí, sí, sí, bueno, sí. Justamente eso te queríamos consultar, compañero, porque supimos, bueno, nosotros hemos entendido que, bueno, que ahí esto, bueno, fue usado mediáticamente en su momento, también se les dio soluciones a los compañeros, la empresa la toma otra empresa, bueno, sabemos que en unos han negociado el cobro de indemnizaciones que se debían de la empresa anterior. Eso te queríamos preguntar, el personal de granja que está ligado a la UATRE, ¿también ha logrado esa recomposición, recuperar los puestos viejos de trabajo o es gente nueva, digamos? No, la gente que está, es la gente que ya estaba en la empresa, lo que era Rací, hermanos antes, claro. Y hoy es Potenza. Sí. En realidad es medio largo, así que si tienen tiempo les comento, les cuento cómo es la historia de esta empresa. Pero es bastante para explicar bien cosas que la audiencia lo entienda, ¿no? Sí. Bueno, si puedes, así medio, porque tenemos máximo 10 minutos. Porque algo no, conocemos. Te resumo. Sí. La empresa en realidad era una empresa líder en la agricultura nacional, una de las dos más grandes, una de Tres Arroyos, que era la más grande en su momento, y bueno, Rafi no se quedaba muy atrás, la empresa grande. Claro. Sí. Y por mal manejo de los propietarios, que eran los hermanos Melenco, una gente que se dedicó muchos años a la agricultura, y bueno, llegó a ser de chico, llegaron a ser un gran monstruo en la agricultura, y llegó a tener en su momento 3.200, 3.400 trabajadores. Ajá. Hace dos años. Sí. Y después por el mal manejo de la empresa y por meterse por creer en el gobierno de turno, que lo iba a ayudar con las exportaciones, y que empezó el tema del pollo barato, o sea, el gobierno daba como un subsidio al pollo para que se venda barato, pero en realidad era más para exportar, y hacen exportar a Venezuela, cosa que pagaron mal y pagaron mucho menos, que a la empresa lo perjudicó, pero que en realidad los trabajadores no teníamos la culpa de eso. Claro. El empresario toma su riesgo, y si tiene gente a cargo, o sea gente de trabajo a cargo, tiene que responder por esa gente. Sí. Si ellos se equivocan en un negocio, no tienen por qué echar la culpa a los trabajadores. Claro. Pero bueno, eso hizo que la empresa viniera devengando el trabajo, se fueron empeñando, como decimos en criollo acá en Buenos Aires, vivían por todos lados, y llegó un momento que no pudieron afrontar más la crisis y tuvieron que presentar quiebra. Claro, la quiebra, sí, que fue programada o por culpa exclusivamente de la empresa. No fue por culpa de trabajadores, eso hay que aclararlo muy bien. Pero bueno, lamentablemente el hilo se corta por lo más sano y por lo más débil, no por lo más sano, y pagaron el pato a los trabajadores, pero cuando recae la quiebra en un juzgado, el juzgado determina de que, bueno, que la empresa no tenía más asidero para seguir trabajando, cerró sus puertas, por supuesto los trabajadores, tanto Huatre como de la alimentación, como camineros, como molineros, que son todas las actividades que maneja la empresa, hicimos todos los reclamos correspondientes, hicimos manifestaciones, movidas, pero bueno, llegó el fin de esa empresa y cerró sus puertas, lamentablemente una tristeza enorme porque quedó toda la gente en la calle sin trabajar, hubo tomas de ruta, como habrán visto, estuvieron en la Plaza de Monte, los compañeros de San Miguel de Monte, para la fiesta como 10, 15 días más, bueno, hasta que le interviene el gobierno anterior también, unos meses antes de que salgan, como 6 meses, y fueron poniendo un dinero para los trabajadores, que después nos enteramos por las actuaciones que hay en la justicia de que, bueno, no era todo el dinero que le daba el gobierno, se ponía para los trabajadores, sino que se desviaban algunos fondos. Sí. Quedaban con un vuelto. Sí, con bastante vuelto. Y bueno, llegó el momento de que no daba para más. El juzgado de la causa decide para beneficiar a los trabajadores. Creo que fue una medida media buena, porque ahora te termino de contar cómo sigue. Y bueno, creo que van a coincidir conmigo de que no fue la solución, pero fue una medida buena porque se reactiva la empresa. Claro. Llamó a 4 o 5 empresas líderes, que no son más en el mercado de agricultura nacional, que una es Tres Arroyos, en Zapucay, Proteinsa, y bueno, 5 empresas grandes, a las cuales le ofreció hacerse el cargo de la empresa, por supuesto respetando todo lo que la gente tenía por derecho, que sea indemnizaciones y contemplar pagar para las deudas, y eso hizo que, bueno, se quedara esta empresa que está hoy, mal o bien, pero se quedó esta empresa, y 6 meses lo que tuvo cerrada, y a los 6-7 meses reabrió las puertas, empezó a matar algunos pollos, poquitos pollos, 40, después 50, después 60, 1000. Claro. Y hoy empezó con 400 trabajadores, tanto en plantas como en el campo llámese granjas, y bueno, hoy a un año y medio, 2 años casi de estar la empresa, con altibajos, con paros también, con conflictos gremiales por algunas cosas que no cumplieron, por varias cosas que no cumplieron. Claro. Entonces, en su totalidad, la empresa pagó de indemnización al 100%, yo calculo que un 20% o un 30%, casi la mayoría la ha pagado. Pero bueno, lo que rescatamos nosotros como trabajadores rurales, como Huatre, es que de no tener nada trabajando en las granjas, hoy tenemos, creo que algo de 1.100, 1.200 trabajadores activo en la empresa, de una empresa que estaba cerrada, hoy están faineando 240.000 animales por día, las dos plantas, la planta 1 y la planta 2, y no es lo mejor, no es lo mejor porque hay muchas falencias. Una de las falencias es que no se cobró la totalidad de la inyección. Claro. Y se está peleando por eso, pero sí podemos hablar que por lo menos la gran cantidad, la mayoría casi de la gente volvió a trabajar y hoy está cobrando más o menos cada cual en su gremio con el convenio que tienen como para llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Lo ideal sería que, bueno, se reactive en su totalidad, que se está intentando, me parece, por parte de los empresarios, pero bueno, hasta hoy no le está dando el número para que entren los 3.000 y pico de trabajadores que dan, pero sí hay una parte importante. Yo creo que hoy deben haber algo de 2.400, 2.500 trabajadores. Si no, claro, siempre se reincorpora a gente que ya fue, o sea, que era trabajador de la firma. Sí, sí, la propuesta del juzgado fue esa y la aceptación de los gremios también, que si se reactivaba, se reactive con los trabajadores que están, que fueron... Claro, que fueron cesanteados en su momento. Sí. Algunos cobraron la totalidad de la indemnización, porque no eran muchos, algunos tenían poca antigüedad, sí, y se fueron a otros lados, pero la gran mayoría de la gente que está trabajando es toda gente potencia, capaz que puede haber algún nuevo, pero claro, en el sector del campo no hay muchos nuevos. Son, claro, esa era una de las cosas que se comentaba, ¿no? Que había gente con mucha antigüedad y, bueno, sí, con mucha edad también, claro, que es muy difícil conseguir trabajo. Conseguir otro trabajo. Uy. Claro. Sí, sí. Sí, acá tenemos mi compañero que es el padre de Leo, que habló con ustedes por teléfono. Sí, tiene, sí. Tuvo 37 años de antigüedad en la empresa, hoy claro, tiene millones, todos años. Pero tenía 37 años de antigüedad. Claro. Y de la indemnización creo que llegó a cobrar el 50% y lo demás se está debiendo. Pero bueno, acá estamos en la lucha tratando de recuperarlo en algún momento. No, de que esto vaya para bien. Es una empresa líder en el mercado avícola, es una estructura muy importante que tienen, tanto sea planta de faena, que tiene dos espectaculares, y la planta 2, que es la más conflictiva, creo que es la mejor de Sudamérica, una de las mejores de Sudamérica, y después tiene el sector de campo, bueno, granja modelo, granja de última tecnología, claro, molinos de última tecnología, claro, y la gente de incubación, planta de incubaciones, que son ejemplares, ¿no? Ojalá. Claro. O sea que la producción y la ganancia por los números que nos comentás, Oscar, es bastante importante. O sea, realmente para declararse en quiebra con la producción que tenían, bueno, en algún lugar deben haber sacado plata y haberla dejado afuera o no haberla blanqueado, porque esas plantas tan grandes, con tanta tecnología, con tanta capacidad y con tanta planta operativa, producen y tienen una ganancia. La plusvalía y lo que producen los trabajadores es bastante importante para el empresario. Sí, sí, sí. La gente que estaba antes, que era RACIC, sí, se han llevado, porque está comprobado por el GI, sí, por los organismos de control, que sacaron mucha plata afuera. Claro. Y si bien la agricultura de 2013, 2014 venía en picada, desde 2007 al 2011, 12 tuvo un buen pico de venta y buena faena. Claro. Y eso los trabajadores no lo vimos. Nosotros, como siempre, los trabajadores empezamos a sufrir las consecuencias, las malas, porque las buenas seguimos cobrando los mismos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, así, como ¿no? todo. Exacto. Exacto. Pero hoy, la verdad, yo vengo del juzgado donde se está moviendo de qué manera vamos a tratar de cobrar toda la gente la deuda de indemnización. Los que están como empresarios hoy son gente que son de la agricultura y tienen muchas ganas de seguir creciendo con la empresa o de que la empresa siga trabajando, pero bueno, hay mucho dinero que tienen que poner. Tengo que pagar indemnizaciones como si hicieron cargo de los trabajadores con antigüedad y ojalá le dé el cuero, claro, el bien de la gente más que nada, que por ello, pero ojalá le den cuenta y cada trabajador cobre la totalidad de su deuda y que, por supuesto, sigamos con la fuente de trabajo, ¿no? Claro, sí, sí. Es lo más importante. Si la gente lo que quiere es trabajar, más que nada. Los compañeros, más que nada, querían volver a trabajar en la planta y no, por ahí no arreglar tanto indemnizaciones y buscar en otro lugar, sino que siempre el trabajador lo que pide es más trabajo. Claro que sí, claro que sí. Por eso mismo, acá hubo un error de la gente que se hizo cargo de la empresa de prometer que iban a pagar la totalidad de la indemnización. Tiraron una fecha que ellos creían que podían cumplir y la realidad, cuando fueron a los números y a la realidad, no les dio, porque de querer hacerlo en 12 cuotas o alguna en 6 cuotas, ya vemos que pasaron casi 2 años. Y 2 años, claro. Viviendo, uh-huh. Pero bueno, no sé si la intención la tuvieron y no les dio el bolsillo, pero... hoy lo que me dice la realidad es que no están debiendo mucha plata en indemnización a los trabajadores. No está del todo bien porque la misma gente contempla la necesidad de trabajar antes que los beneficios laborales, muchas cosas que hoy no se están contemplando ni se están reclamando a rajatabla, porque la gente, como bien decía usted ahí, lo que quiere es trabajar y llevar el dinero para la casa y que los chicos tengan comida, ¿no? Y cosas en la escuela y todo eso. Y hoy hacer manifestaciones, por ahí hacer conflictos que por una obviedad o por alguna cosa menor recaiga en que la empresa pueda llegar a las puertas de vuelta, y medio como que los compañeros miran esa parte. Y sí. Están preocupados de que en realidad cierre el todo y bueno, de vuelta a la gente en la casa. Claro, pero han demostrado que se puede, ¿no? O sea, que la empresa se ha reactivado, tiene mucho personal reincorporado y está con una plena producción. Bueno, puede ser que cumpla la empresa con su palabra, porque eso también fue parte, digamos, de incentivar y mantener al personal con conocimiento y capacidad para que no se le fuera, esa es otra, ¿no? Oscar, yo te consulto, independientemente de este conflicto que aparentemente, bueno, que ya, o sea, el conflicto está, se resolverá en su momento. Ahora, como dirigente gremial, te pregunto, ¿qué opinión tenés de esta intención que hay de hacer recortes, modificación de convenios, cambiar algunos aspectos de la ley de contrato de trabajo? ¿Qué evaluación tenés como dirigente y si lo han tratado a nivel regional con otras organizaciones gremiales? Sí, primero le voy a decir de que algo que aprendí después de 25 años de gremialista, de delegado, ahora sigo casi siempre en la base, es que no hablo mucho de lo que no entiendo. O sea que todavía no tuvimos tiempo, creo que únicamente los POPE y los abogados de los POPE, cuando digo POPE digo los sindicatos nacionales, seguramente están estudiándolo porque tienen toda la tecnología, los abogados, bueno, pero nosotros en la base, más que las cosas que hablan por televisión o por la radio o por algún compañero nos comenta, no sabemos, o sea, sabemos poco. Yo creo que tendríamos que profundizar más cuáles son estas modificaciones que se quieren hacer, como para decir, bueno, está mal, está bien, está regular. Todo lo que sea en detrimento de los trabajadores, o sea, todo lo que se quiera cambiar, creo que tiene que ser para bien de los trabajadores. Claro, decía, y sí. Perón y bueno, toda la legislación laboral. Claro. Si hay algún artículo que beneficie a los trabajadores y quieren cambiarlo, bueno, ahí ya estaríamos en problemas. Pero te repito, todavía no lo vimos en profundidad. Yo, bueno, soy muy de base y todavía no me senté a ver los puntos que quieren cambiar el gobierno. Por eso hablaría cosas que no entiendo. Pero sí, repito que si no es favorable para los trabajadores, yo creo que toda la dirigencia de Mera en su conjunto debería oponerse, cosa que va a suceder. Nosotros en Guatre, también conversándolo con el secretario general, con el compañero Ramón Ayala, que sucedió a nuestro querido conductor, que hoy no lo tenemos más, Jerónimo Venegas, piensa lo mismo. O sea, están estudiando los artículos que se quieren modificar y seguramente van a rechazar lo que sea perjudicial para los trabajadores. Sí, me parece que sí. Tiene que ser así. Exacto. Son derechos adquiridos con lucha, Oscar. Totalmente, totalmente. Hay artículos en la ley laboral, en la 2744, en la ley de trabajador rural, en cualquier ley, y sí. Si no vamos a la ley madre, en las asociaciones sindicales, es que ningún trabajador puede ir en contra de sus derechos. Así que claro. Con eso, solo exacto. Punto, yo creo que mucha gente va a tener que volver a los libros y fijarse de que porque más que quieran inventar algo mejor para el trabajador, pero en realidad lo perjudica, la misma ley laboral que nos dejó Perón, no van a permitir que eso suceda. No tenemos muchos diputados trabajadores en el Congreso, pero los pocos que hay, entre los cuales nosotros hoy tenemos uno que asume el 6 de diciembre, que es netamente rural, se van a oponer, seguro que se van a oponer, claro. Por más que estén con el gobierno o quien haya subido. Eso sí, yo puedo dar la garantía de eso porque acabo de escucharlo hace un par de horas en el gremio hablando sobre el tema y bueno, están estudiando, como decía, las leyes estas que quieren cambiar y si son perjudiciales para los trabajadores, tanto Ramón Ayala como Pablo Anzaloni, que es el diputado electo quien va hoy, como decía, a representar a los trabajadores rurales en el Congreso, no lo va a aceptar y no va a levantar la mano para votar y aceptar. Claro, no, por supuesto. Bueno, ya esas acciones de los legisladores habrá que sumarle la movilización de los trabajadores y de las organizaciones gremiales. Yo calculo que sí. Soy muy respetuoso de las condiciones nacionales, por eso no afirmo de que vaya a ser así. Claro, pero, está bien, no, se entiende. Soy respetuoso, sé que ellos también respetan la mayoría del pensamiento del trabajo y bueno, lo que sea perjudicial no lo van a avalar, seguramente. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por la comunicación, bueno, por esta que nos has hecho este breve repaso de 2 años de conflicto de Cresta Roja. Nuestro apoyo a todos los compañeros ahí trabajadores, que bueno, que sigan organizados, que sigan en lucha, que ustedes se mantengan con una postura combativa para enfrentar. Si realmente vienen estas modificaciones, bueno, lo enfrentaremos con lucha como hacemos los trabajadores en la calle. Así que, Oscar, nos vamos a mantener siempre en contacto. Cualquier cosa te vamos a volver a llamar para que nos vayas diciendo cómo continúa la lucha ahí de los trabajadores. Bien, le agradezco el apoyo a toda la gente rural de acá de la zona. Y déjame mandar un beso, un abrazo enorme a todos los trabajadores y trabajadoras de ahí de Mendoza, que sé que tenemos mucho de Portugal. Sí, y bueno, sí. La lucha nuestra y la lucha de ellos es toda de uno, ¿no? Siento la UATRE está queriendo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Bien. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias, Oscar. Están dados los saludos. Gracias, Oscar. Buenas noches. Bueno, chao. Estuvimos en comunicación con Oscar Gómez, secretario general de UATRE Cañuelas. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita. Le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer. Se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira. Y van o mueren cantando, cada cual taza su vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estábamos escuchando un tema que es emblemático y histórico ya, El hombre del mameluco. Es un tema que fue muy escuchado en la década los fines de la década del 60 y la década del 70, ¿no? Por los olimareños, y en realidad este tema hace alusión a lo que fue la gesta heroica de la clase trabajadora argentina, que se conoce como el Cordobazo, donde uno de sus más destacados trabajadores que sobresalen y cobran una notoriedad nacional es la imagen y la impronta. La prédica, sí. el carisma de sí. Agustín Tosco. Él era dirigente gremial del sindicato Luz y Fuerza, de la provincia de Córdoba. Y bueno, y en ese tiempo, en esa época, había una gran conflictividad entre los gremialistas dóciles. Son los que dejan todo en manos de los leguleyos, esperando los estudiosos, sí. Y se adaptaban al gobierno dictatorial de aquella época, claro. Y estaban los dirigentes combativos, comprometidos con la clase, que de alguna manera resistían a los embates que siempre ha habido de parte del gran capital sobre los trabajadores. Recordemos que la provincia de Córdoba, promediando la década del 60, cobra un gran auge la industria automotriz y empieza a surgir un nuevo proletariado que empieza a tallar en la realidad política de nuestro país a través de su organización, de su movilización y el enfrentamiento a la dictadura militar, reclamando la devolución, digamos, de las libertades democráticas. Por eso nosotros tenemos un ejemplo en aquellos dirigentes de la época y también en Agustín Tosco, porque, por ejemplo, algo que siempre destacamos y que se destaca de la figura de este gremialista, que también después fue perseguido, fue preso, sí. ¿No? Una anécdota que cuentan los viejos compañeros que tuvieron algo que ver con Tosco, es que una vuelta cuando, después del Cordobazo, después que se produce el Cordobazo, lo busca la... lo empieza a buscar la policía para detenerlo, tenía orden de captura, y lo van a buscar a su casa. Y Agustín Tosco no estaba en su casa, estaba en el trabajo. Claro. Entonces, como buen dirigente clasista, él nunca dejó de trabajar, aún siendo, llegando a ser en algún momento, secretario adjunto de la CGT de la provincia de Córdoba. Entonces, eso también lo ayudó a que en ese momento no lo detuvieran, porque hubo tiempo de avisarle que en el taller donde trabajaba de la empresa de energía de Córdoba, EPEC se llamaba ahora, no sé, en aquella época era Luz y Fuerza, bueno, era la compañía de energía de la provincia. Y bueno, logra poder evadir la detención por un tiempo, ¿no? Pero bueno, como buen dirigente comprometido con su clase, con sus compañeros, tuvo momentos de gran protagonismo nacional. Fue también uno de los mentores y representantes de lo que se conoció como la CGT de los argentinos. Y también, bueno, fue detenido, estuvo en Rawson cuando se recuerda la masacre de Trelew, él fue con otros dirigentes de los que no decidieron no escaparse de ese penal, que bueno, que después terminó en una tragedia con 16 combatientes políticos revolucionarios fusilados por la dictadura. Uh-huh. Y desde entonces, con todos los altibajos que hubo, Agustín Tosco se le ofreció en las elecciones de la segunda vuelta en el 73, desde el Frente Antiperialista y por el Socialismo, del que él fue también un mentor y un promotor, se le ofreció a él y el cargo de que fuera como candidato a presidente de la República. Él como presidente, como dirigente clasista independiente, y Armando Jaime, un dirigente del peronismo revolucionario del noroeste argentino, como vicepresidente. Esa era la propuesta de esta herramienta multipartidaria, plural, que fue el FAS, pero que tenía una impronta netamente, como su nombre lo indicaba, antiimperialista y por el socialismo, o sea que tenía un proyecto revolucionario en su programa. En su momento, Agustín Tosco no acepta esta propuesta, evalúa de que la segunda vuelta, después de la caída del gobierno de Cámpora, mejor dicho, no, esta segunda elección, ya vuelta retomada a la democracia, con Perón como candidato del Frejuli, iba a ser un fracaso, porque suponía que iba a arrasar, y bueno, fue así. El Frejuli, el peronismo de la época, con la fórmula Perón-Perón, arrasó en esas elecciones y ganó por más del 70% de los votos. Sí. Bueno, lamentablemente para muchos, ese tercer gobierno justicialista, peronista, estuvo signado por el fascismo de algunos de muchos de sus dirigentes y venía con una clara intención de detener el auge de masa y la lucha de clase, claro, que había en ese momento. Por eso, a partir de esa época, también ya Agustín Tosco tuvo que en varias oportunidades pasar a la clandestinidad, que se llamaba en ese momento, que se tenía que guardar porque lo andaban buscando. Después, cuando aparece la AAA, era uno de los primeros nombrados que iba a ser, estaba en la mira, ¿no? Uh-huh. La AAA es una organización fascista, ¿eh?, que organizó algunos allegados al gobierno de Perón en vida. Sí. Y bueno, de esa manera, Agustín Tosco, sus últimos meses de vida, su último año de vida, pasó en la clandestinidad con un problema y una enfermedad que todos dicen que de no haber vivido en esa circunstancia, podría haber sido tratado y curado y haberse mantenido en vida. Algunas crónicas hablan de que Agustín Tosco murió en la clandestinidad y solo. Eso es una mentira, burda mentira, ¿no? Porque Agustín Tosco, hubo sectores revolucionarios que lo protegieron, ¿eh?, y hubo profesionales médicos que lo asistieron en la medida de las posibilidades hasta que su problema de salud, que creo que era un cáncer, no pudo ser sostenido, y bueno, y por eso muere él en esas circunstancias, ¿no?, en la clandestinidad, pero no murió solo. No solo. Y bueno, y la prueba está de que fue todo un problema para el gobierno el entierro de Agustín Tosco. Bueno, hubo una gran represión también. Recordemos que ya se había producido en Córdoba el Navarrazo. Estamos hablando del 5 de noviembre de 1975, uh-huh, un año antes del golpe brutal que tuvimos que soportar los trabajadores y el pueblo en aquellos años. Bueno, y este es un mínimo homenaje que nosotros le hacemos a Agustín Tosco, y en muchos lugares también se lo ha reconocido, se lo sigue reconociendo y se lo sigue recordando, y tenemos tenemos un homenaje que se le ha hecho en Córdoba, ¿sí? Los trabajadores, el audio nos manda un querido compañero, Luis Marín, que es delegado ahí de choferes del gran conflicto que tuvieron los choferes en Córdoba y que siguen manteniéndose firme. Ellos tienen una carpa solidaria donde están las compañeras despedidas de las empresas de trolebuses y de transporte de Córdoba. Y bueno, nuestro querido compañero nos mandó un audio que nosotros queremos compartir con todos ustedes, porque la verdad que nos emocionó. Y bueno, y le agradecemos muchísimo a Marín por tenernos siempre al tanto con las novedades de Córdoba. Lo escuchamos ahora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, les cuento. Le hablamos acá de la gente de Intergrupo, le habla Marín, delegado de la empresa Aucor. Estamos con los compañeros y compañeras que ya se van acercando a este evento conversatorio. ¿Sobre quién? Sobre un conocido activista gremialista muy querido por todos los cordobeses, uno que lo quiere, ídolo mío, quien le habla, Marín, Agustín Tosco. Estamos con una señora que es la hija de él. Malvina, ¿tu nombre, no? Sí, Malvina. Bueno, Malvina, a ver, contanos, ¿qué tenés para decirnos de este evento, de lo que está pasando por vos en estos momentos, cuando siempre, todos los años, a tu papá se lo recuerda en todos lados, no en Córdoba principalmente? Bueno, por un lado estoy muy contenta porque la memoria de mi papá sigue vigente en los cordobeses, y por otro lado estoy muy triste porque estoy acompañando a los compañeros de UTA que fueron despedidos en la Carpa de la Dignidad que armaron las compañeras de los troles. Estamos un poco rodeados de policías y siento y pienso que acá no sería necesario la existencia de ellos, porque acá no hay ningún delincuente. Acá son trabajadores que pelean por la reincorporación en sus puestos de trabajo, y estoy muy agradecida por la convocatoria que ellos han hecho y el homenaje que le hacen a mi papá. Y estoy presente acá porque creo y estoy convencida que si mi viejo viviera, estaría acompañando la lucha de los trabajadores. Te quiero contar algo. No te quiero dejar mentir de paso. Bueno, les cuento. Acá la señora se refiere a que han aparecido unos 15, 20 policías que nunca se acercan, siempre están dando vueltas, una hora que están todos rondeando, ¿no? En son de paz, hasta donde se ve, ¿no? Te cuento algo. A ver, un segundito, por favor. Les cuento algo. Te quiero contar una anécdota. Yo tengo una tía mía que conoció a tu papá. Ella estaba en el hospital privado y estaban en conflicto, en lucha. Dice, apareció un flaco alto, un bozarrón, dice, nos dejó todo. Ajá. Y nos sacó desde el hospital privado, nos hizo marchar hasta la municipalidad. Y eso es el compromiso que él tenía como activista. No solamente peleaba por los derechos de su gente, de Luz y Fuerza, sino en cada conflicto él siempre se acercó, él solo, ¿eh? Se acercó, nadie lo invitó, se ofreció y les trajo a todas las compañeras desde el hospital privado al centro, caminando. Bueno, era parte de lo que era él, ¿no? Vos, como hija de él, ¿cómo ves la realidad gremial? ¿Hay algo de lo que él dejó a Tío López? ¿Cómo lo estás viendo? Sin comprometerte mucho, ¿no? Bueno, creo que hoy existe un individualismo gremial. Creo que cada sindicalista pelea por su gremio y que se define nada más en el sentido del salario y las conquistas gremiales. La diferencia grande con mi papá está en que él pensaba en el pueblo, pensaba en un proyecto de país y creía que los trabajadores eran el ariete, que los trabajadores eran la fuerza fundamental para que la patria sea grande y que todos tengamos nuestro lugar en ella y que todos tengamos nuestras oportunidades para tener la calidad de vida cada vez mejor que cada uno de nosotros se merece. Está perfecto, más claro imposible. Y bueno, es lo que nosotros creemos que se ha venido perdiendo de parte del gremialismo hoy. Están sentados por ahí en un sillón, no se mueven mucho. Y eso es lo que está molestando a la clase trabajadora hoy. Y bueno, a Dios gracias. Y te agradecemos enormemente que vos estás dando vigencia a lo que fue tu papá para que la gente realmente lo recuerde como lo que fue, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras. Y además quiero decir que mi papá, en aquellos años denunciaba lo que se llama la burocracia sindical, que son aquellos dirigentes que se sientan en los escritorios a hacer tratos con el poder de turno, siempre traicionando a la clase que representan. Mi papá era el hombre que luchaba contra eso. Y hoy tenemos algunos dirigentes, lamentablemente, que están haciendo eso. Es una triste realidad que a 42 años de la muerte de mi papá todavía exista la burocracia sindical. A pesar de eso, tengo la gran esperanza que los dirigentes se pongan sobre sí las responsabilidades que los trabajadores le han encargado y que empiecen a pensar cada vez más, no solo en sus representados como gremios, sino también en todos los trabajadores en general. Te agradezco nuevamente, un beso grande para vos y toda tu familia y por estar acá, ¿no? Gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes. Ahí está la palabra de la señora, hija de un querido amigo, Agustín Tosco, un trabajador que siempre fue defensor de todos los derechos de los trabajadores, no solamente de Luz y Fuerza. Bien, escuchábamos este audio que nos mandó el compañero Marín, realmente un aporte a este homenaje que queremos hacerle a Agustín Tosco, y bueno, ahí escuchamos a hablar a su hija, ¿no? Qué lindo, qué emocionante. Claro, fíjate vos cómo define ella desde su condición de hija, ¿no? Porque también es política ella, ¿eh? Uh-huh. Pero ella está definiendo a Agustín Tosco como un hombre de su clase. Exacto. Cuando dice que él luchaba por todos. Exacto. Y de alguna manera también denunciando lo que es la burocracia sindical, ¿no? Uh-huh. La burocracia sindical no es solamente aquella que se refugia en su sillón de escritorio, sino que es, como se dice ahí, la que termina traicionando su clase. Negociando siempre a favor del empresario, del patrón burócrata, y del poder. Claro, burócrata no es solamente el que está en el sillón, sino también el que por ahí cae alguna fábrica o algún lugar de trabajo y obliga a una asamblea a levantar las medidas de fuerza. También claro, eso es un burócrata. Por eso. Y no está en un sillón, está ahí metido entre medio de los trabajadores, activando en contra de sus voluntades y a favor de las patronales. Claro, y achicando, porque bueno, el burócrata también busca eso, ¿no? Achicar. Claro. reducir al grupito, al sector, ¿no? Entonces, que se vea, claro, que no al se sector, vea, ¿no? Entonces, que se pueda manejar. Claro. Uh-huh. Y no lo muestra como una lucha de la clase en toda su dimensión. Bueno, sí, vamos a un corte y después seguimos. Bien. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como para dar un cierre, ¿no?, a estas expresiones que hemos tenido, ¿no? O sea, acá hemos tenido dos. O sea, en la actualidad y bueno, y cómo se ve, cómo ven algunos dirigentes gremiales las relaciones con los trabajadores y las relaciones con las situaciones conflictivas que se pueden mantener con su empresa. Y un poco de esta historia que hemos tratado de retomar, que bueno, que también dejó mucha enseñanza, ¿no? Y que yo creo que hoy un poco estamos ante, digamos, el embate que hay por parte del capitalismo monopolista de Estado, de los monopolios en el gobierno, ante el embate que hay sobre la clase trabajadora, ellos están en guerra contra la clase trabajadora. Sí. Está declarada, desde toda su política gubernamental está expresada. Uh-huh. También lo notamos en los lugares concretos de trabajo, sí, sí, medidas que se van tomando que son prácticamente represivas, ¿no? En estos días me comentaba un compañero que en una bodega de acá de Mendoza, Argento precisamente, la bodega Argento, que supuestamente o se dice que es del grupo Bulgaroni, se están implementando medidas de seguridad como requisas a la salida del trabajo, ¿no? Requisas de mochila, de bolso de las compañeras, porque supuestamente están atacando el robo hormiga. En algunos lugares esto se ha intentado hacer, los trabajadores se han plantado y han dicho que no, que de última la guardia puede palpar el bolso si hay algo extraño como una botella de vino. Claro. El vino suelto no se puede llevar. El vino suelto no se puede llevar. Una bolsita. Claro, o es caja o es botella. Claro. Entonces únicamente ahí se tendría la posibilidad de que con el consentimiento del dueño de esa mochila, de ese bolso, puedan ver qué tiene, ¿no? Pero bueno, esas son parte de algunas de las políticas que se empiezan a el menosprecio al trabajador, ¿no? Sí. Yo lo veo en, por ejemplo, como trabajador estatal, ¿no? En mi lugar de trabajo, que nos consideran, no nos consideran realmente con trabajadores con derechos. En el centro CONI, yo vengo denunciando desde ya hace varios miércoles, seguimos con una situación donde estamos trabajando, atendiendo al público en un lugar de salud llenos de tierra, con agujeros por todos lados, sin baño público. La gente va a hacer un trámite que puede durar a lo mejor más de una hora y se encuentra con que no tiene ni baños públicos. Y eso también es un desprecio hacia el trabajador y hacia la población. Como ente estatal yo estoy hablando, ¿no? No, sí, bueno, pero por eso te digo. O sea, por eso decimos que también hay una guerra declarada. Es una guerra de clase. Sí, sí. Entonces, esta gente lo expresa políticamente, también lo expresa, ¿no? Y por eso es que va bajando una línea. Este compañero me decía, bueno, esta es la política de Macri, tal cual. Y se ve en otras bodegas también. Sí. El intento que hay de dividir a los trabajadores, de separar, digamos, de crear confrontación. Bueno, que esto siempre lo ha hecho la burguesía, ¿no? Tratar de dividir entre, bueno, personal permanente, personal contratado, personal viejo, personal nuevo, administrativo operario. Operario, gente del campo. Claro, entonces todo eso facilita, es como dice el dicho, divide y reinarás. Pero nosotros insistimos con que son las luchas, o sea, es lo que siempre como trabajadores hemos tenido que afrontar en este sistema capitalista. No es casualidad, fíjate vos, bueno, todas las fechas que se recordaban, bueno, lo hablamos nosotros, fue los 100 años de la revolución bolchevique en Rusia, sí, con una consigna unificadora muy simple, ¿no? Que era pan, paz y trabajo. Sí. Pan porque había un hambre total, paz era porque la burguesía gobernante prosarista estaba adhiriendo a lo que fue el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Por eso era el reclamo de paz y trabajo, porque bueno, justamente hacía falta el trabajo. También se recuerda hace 30 años, un poquito menos, no sé, más no creo, menos, 30, también se recuerda una de las primeras movilizaciones importantes que se hizo, dirigida, o sea, convocada por la CGT de aquella época, dirigida por Saul Ubaldini, al templo de San Cayetano en Buenos Aires, que también tenía una consigna parecida, ¿no? Que era pan, trabajo y bueno, y alguna, sí, no me acuerdo, sí, pero sí, eran muy simples y muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que también nosotros eso lo rescatamos porque, fíjate, bueno, también, porque esto fue antes de la salida democrática, fue por allá por el año 82, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando casi 35 años. ¿Por qué lo decimos, no? Porque por ahí se pretende o se cree que todo depende de, como se dijo en la primera entrevista, de lo que resuelvan las grandes conducciones gremiales, si están a favor o no, si están en connivencia como burócratas que son con el poder o con las patronales. Pero también hubo momentos en que los trabajadores, sin contar con esa legalidad, supimos darle una batalla a la dictadura, supimos movilizar unitariamente y supimos sacar a la gente a la calle para enfrentar a la dictadura y recuperar, digamos, los derechos perdidos por la dictadura. Entonces acá se nos quieren quitar derechos, ¿no? Sí. Entonces nosotros como trabajadores, fíjate que una de las grandes cosas que se están manejando es que, y lo han puesto como ejemplo, se está presionando a algunos dirigentes sindicales a que convengan firmar estas, a que den el aval a estas, claro, modificaciones. Amenaza de que sean investigados sus patrimonios, claro, que demuestren sus recursos millonarios, de dónde salen. Bueno, entonces pero y quizás eso los condiciones de estos tipos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí los condiciona mucho, ¿no? Y sí. Pero a los trabajadores no nos condicionan esas cosas, porque nosotros, dejo de enriquecernos. Nosotros, claro, no nos pueden amenazar con claro, entonces ahí donde nosotros tenemos que apostar es que nosotros como trabajadores tenemos toda la autoridad, toda la libertad, uh-huh, de reclamar por lo que es nuestro. Y somos miles, somos millones y somos de trabajadores. Independientemente de nuestros, exacto, dirigentes, ¿no? Que esa es otra que nosotros venimos proponiendo desde este programa y venimos siguiendo experiencias de distintos grupos que se están allegando. Bueno, sí. ¿Recuerdas que en la entrevista del miércoles pasado este compañero de la Serenísima nos decía que iba a haber, sí, un encuentro en, sí, Buenos Aires? Bueno, del día 20 de noviembre, nos dio, bueno, ya en el próximo programa, antes de llegar la fecha, vamos a dar el lugar. Ajá. Porque son muchos los grupos que se están tratando de reencontrar y unificadamente empezar a tomar decisiones. Bueno, así como dijimos que hubo declaraciones de algunas dirigentes gremiales del interior del país, de algunas CGT regionales, en contra de este proyecto y en contra de este ajuste, también están surgiendo estos grupos independientes, como nosotros decimos, como trabajadores no estamos atados a ningún condicionamiento y a ninguna amenaza. La única amenaza que tenemos es quedarnos sin trabajo o perder derechos ganados históricamente, ¿no? Entonces ante eso nos organizamos y lo enfrentamos y lo peleamos. Exacto. Bueno, y siempre resurgen, digamos, la lucha desde nuestra clase, ¿no? Como clase. Y bueno, y también yo quiero con esto hacerle un homenaje a una vieja compañera que tiene algunas inclinaciones artísticas y nos regaló un poema escuchando el programa y charlando por el FACE, ella nos quiso hacer este regalito que nosotros los vamos a transmitir, ¿no? Porque para nosotros es un halago, y porque tiene todo un contenido que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo como trabajadores en estos días, ¿no? Bien. Y dice así, los capaces aprendemos solos a volar. Nuestra musa es una estrella roja, inmensa, de cinco puntas, que defendimos con nuestra sangre, a veces reprimida y muchas derramada. Ahora se ha oscurecido el cielo, se llenó de tormentas, y los pobres, a los niños de nuestra patria, se les mojan los pies, se les secó la panza, y el corazón nuestro se estruja. Aún así, aquí estamos, heridos pero vivos, los capaces, los que guardamos coraje para estos tiempos, en lugar de dar, de luchar, de acompañar, de no retroceder, ni negociar el más profundo amor que nos moviliza, la justicia y un mundo para todos. Bueno, para mí tiene un contenido importante, habla de estar, ¿no?, de no perder la esperanza, habla de nuestra historia, ¿no? Sí. Heridos porque fuimos golpeados, pero estamos reponiéndonos. Claro. Y bueno, le queremos agradecer a María Cris Ventura este poemita, y bueno, y le agradecemos la intención de participar en nuestro programa con esto. Bueno, y esto también nos sirve a nosotros para ir cerrando y terminando el programa de hoy. Como decíamos, mostramos dos caras, ¿no? Fundamentalmente nos quedamos con la historia de los trabajadores, la imagen de Agustín Tosco, la revolución bolchevique de hace 100 años, y con el resurgir de estas intenciones que hay, como es la expresión esta que está caminando en varios lugares, en varias provincias de nuestro país, que es el movimiento sindical revolucionario, y la intención de recuperar organizaciones independientes con contenido de clase para los trabajadores en este punto tan crucial que es el que estamos viviendo. Y nosotros nos paramos de este lado, del lado de la clase, y estamos bien parados del lado de la clase. Por eso nosotros también, desde el programa, le damos voz y difusión a los trabajadores, principalmente a los trabajadores de base, a los protagonistas de los conflictos, porque nosotros tenemos una postura bien concreta y bien objetiva. Somos trabajadores y estamos parados en la clase de los trabajadores. Bueno, y con esto nos despedimos porque la revolución está en marcha. Exactamente. Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Muchas gracias a Esteban, nuestro querido operador, que ha hecho posible que ustedes nos puedan escuchar y podamos difundir nuestro programa. Un saludo muy grande, hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Viven rodeados de lujo con plata ajena.